ensangrentado. Vine arrastrándome y escuché crucifícale. Fui a arrodillarme para pedirte por mí. Te encontré arrodillado rogándole al Padre por mí. Estabas amándome. Quise cantarte y eras el canto de los ángeles. Vine a ofrendarte mi vida y un blanco cordero vi morir. Quiero cantar.